pues su tema Aislado. Pues eso, vamos a empezar el Novedades Decadentes de hoy. We'll be right back.

Seguimos en California, pero nos vamos a Los Ángeles y nos vamos con Bite Mars y con este temazo que acaban de sacar este mismo mes también. Novedades decadentes. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Novedades decadentes. Yo sé todo de todo el mundo. ¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Borracho! Hola. Aquí estamos en el segmento más viajero del programa, Novedades Decadentes. Saludamos a toda la gente que lo estáis escuchando en Radio Topo, desde Radio Alegría Libertaria, Radio Nómada, como podéis ver, siempre viajando de un lado para otro. Sí, y además hoy vamos a hablar de un sitio que seguro que no conocéis. Se llama Cuauhnahuac. Cuauhnahuac. Sí. que tú no, te has pasado. No. Cuagnahuac, que significa al lado del bosque, uh-huh, en náhuatl. Y también en tlahuica, que sería ñusa en el bosque. No se sabe si estaba al lado del bosque o en el bosque. Pero lo que sí sabemos es que se llama Cuernavaca y está en México, en Morelos, a 80 kilómetros al sur de Ciudad de México. Sé de un lugar. Bueno, esa ciudad que se llama la ciudad de la eterna primavera, aunque cada vez tiene menos de primavera, igual que pasa en tantos sitios, ¿no? Bueno, eso se parece mucho a Sevilla también, la ciudad de la eterna primavera, también dicen a Sevilla. ¿A Sevilla? Sí. Pero esa es gente que no ha ido en verano, ¿no? Bueno, es la única época que no ha ido en verano o no ha ido en invierno. Bueno, en Cuernavaca, digamos que la gente lo conoce en México porque más o menos se queda estable el tiempo a lo largo del año, ¿no? Es una ciudad que tiene un sistema de 200 barrancas en las que hacen un microclima especial en el que antiguamente pues llovía por la noche y salía el sol por el día y entonces pues había unas temperaturas suaves y ese sistema de barrancas pues ha ido acabando. ¿Por qué? Porque se ha ido construyendo dentro de las barrancas. Ya han ido rompiendo el ecosistema, la primavera, la lluvia y todas esas cosas. Pues vamos a decir, para que os hagáis una idea, que es una ciudad que tiene 378.561 habitantes en este mismo instante. Habitante arriba, habitante abajo. Hay que decir que en estos momentos no estamos en Cuernavaca. Lo que pasa es que sí que hemos estado y nos ha venido a la cabeza y hemos dicho, pues mira, vamos a contar un poco de Cuernavaca. Bueno, yo he estado nada más que una vez, bueno, un viaje, sí. Pero tú has estado unas cuantas de veces. Creo que, no sé si 8 o 9, estuve a punto de irme a vivir allí en el 2013, creo que fue. Y bueno, vamos a hablar un poquito para situarnos de cuatro personas que nos pueden sorprender que de alguna u otra manera pasaron, vivieron o murieron en Cuernavaca. Empezamos con Emiliano Zapata Salazar, que nació en Enecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879 y pues ya acabó de estar entre nosotras por motivos balísticos en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919 y es conocido como el Caudillo del Sur o el Atila del Sur. Esta va para Zapata, el Caudillo del Sur. ¡Tierra y libertad de los sublevados! Que fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. ¿Os suena, no? Emiliano Zapata. Bueno, uno es el inspirador principal del actual Ejército Zapatista de Liberación. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco Madero en 1911 y lo asesinaron por órdenes de otro, Venustiano Carranza, en 1919 y es un símbolo de lucha y resistencia campesina en México. Bueno, tierra y libertad. Pues cuando estuvimos allí, que es la única vez que ha estado ahí Noita, por una serie de problemas que tuvimos, pues nos fuimos a vivir unos días a un hotel donde en la zona de la prostitución de Cuernavaca, que está al lado justo del Parlamento de Morelos. Y ahí, justo también al lado, pues estaba el sitio que ocupó Zapata como el sitio de cuartel. Sí, el cuartel general, sitio donde se pensaban las órdenes o lo que fuera, las acciones que se iban a hacer Y bueno, ahí está, es muy gracioso porque entras en ese sitio, que antiguamente también era un hotel, y está ahí por ahí las fotos de Zapata y esas cosas. Bueno, es que esa famosa foto, mira, la estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Sí. De Zapata, la tenemos en la pared, de Zapata, que se ve atrás un sitio enladrillado, uh-huh. Es ese hotel, el Hotel claro. Montezuma. Porque la población de Cuernavaca fue clave para la revolución en el sur del país, la Revolución Mexicana. Y las tropas zapatistas tomaron la capital de Morelos, que es esta, Cuernavaca, en varias ocasiones, manteniendo Emiliano Zapata ese cuartel en lo que era el Hotel Montezuma, que es una bella edificación de tabique prensado en la calle de Matamoros, a unos pasos del Jardín Juárez, en el centro de Cuernavaca. En realidad es un centro comercial, pero tiene una zona que es el museo y puedes verlo, entrar y sí, la verdad que es bastante curioso. El caudillo del sur quiere libertad de la Zulema. Y eso, que Cuernavaca es un sitio en ese sentido emblemático de la Revolución Mexicana. Eso es, luego de hecho, Marco, cuando hizo su paseo hasta la Ciudad de México, pues uno de los sitios donde paró fue en Cuernavaca y quedó a dormir a Ocotepec, que es donde he ido yo muchas veces. Que llegó Zapata con Villa, con Pancho Villa, que llegaron a Ciudad de México, a la capital, entraron en el Congreso, porque en algunos sitios pone que no fueron tomados en cuenta para el constituyente, pero en realidad llegaron ambos, se sentaron en el Congreso, vieron que era eso y pegaron cuatro tiros y se fueron. Dijeron, aquí no pintamos nada, y se marcharon del Congreso. Entonces eso de que digan que no fueron tenidos en cuenta no es cierto, sino que ellos mismos no quisieron formar parte del Congreso. El siguiente es una persona que también queremos mucho, que se llama Iván Illich y que nació en Viena el 4 de septiembre de 1926 y murió en Bremen el 2 de diciembre de 2002. Pero bueno, la mayoría, un montón de tiempo estuvo viviendo allí en Cuernavaca. Sí, Iván Illich fue un pensador austríaco, polifacético, dicen que polémico, pero bueno, en realidad era un hombre bastante tranquilo y su biografía es bastante alucinante, pero no nos vamos a poner a contar su vida, sino que él, que es anarquista, fue autor de una serie de críticas a las instituciones del progreso, ¿no? Lo que se llamaba el progreso. Empezando por la escuela, que es muy conocida su crítica, desescolarizar la sociedad, le denominó, bueno, en su título ahí hubo algunas cosas, pero estaba en contra de la escuela como institución, no en contra de la escuela en sí, sino en contra de las instituciones. También en los años 70 habló de los problemas medioambientales, de lo que era la problemática del coche, de la circulación, un montón de cosas, de la medicina, que ahora lo lees y dices, joder, pues sí, parece que lo ha escrito ahora, ¿no? Que ya entonces ya se sabía qué era lo que iba a pasar, pero bueno, no se ha hecho lo que había que hacer. En 1966, en Cuernavaca, creó el Centro Intercultural de Documentación, más conocido como el CIDOC. Martina Kaller Dietrich resume así. El CIDOC fue un lugar de encuentro para humanistas que querían descubrir las consecuencias de los cambios sociales e ideológicos sobre el espíritu y el alma de la gente, en especial en América Latina, según Thierry Pacot. Pasar por el CIDOC era un paso obligado para la izquierda radical. El CIDOC fue a veces sobrenombrado centro de subversión a causa de conceptos como sociedad sin escuela o el rechazo de la predominancia de los expertos. Pues bueno, él vivía en Ocotepec, donde estuve yo hablando con su viuda, en una casa de adobe, que no quería vivir en un sitio que fuera ostentoso. Y de hecho, una vez que fueron a verlo una gente, pues cuando no lo encontraron, porque estuvieron hablando con él y supusieron que era un maestrito de allí, de Ocotepec, en vez de el gran Iván Iris, ¿no? Dice, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Ah, pero era ese. Una persona, por eso que dicen, muy polemista, ¿no? Es una persona sencilla, muy inteligente, que comprendía bien lo que estaba pasando. Sobre todo, estaba dentro de las corrientes antiindustriales. Eso está bastante claro. El CIDOC era un sitio que intentaba romper con lo que se consideraba la universidad o la academia. Y era un sitio donde no te daban certificados, cualquier persona se podía inscribir o acudir a todas las cosas que hacían, y la gente ahí participaba. Había gente que se aficionó a ir ya a echar el rato, ¿no? Ya un sitio donde se estaba muy a gusto participando, hablando con él o con la gente que iba pasando por ahí. Pasamos a otra persona interesante que recaló ahí en Cuernavaca, que es el jazzista Charles Mingus. Que nació en una base militar de Nogales, Arizona, el 22 de abril de 1922 y que murió en Cuernavaca el 5 de enero de 1979. Bueno, él decía, porque él fue un combativo militante antirracista, decía, no soy lo bastante blanco para dejar de pasar por negro, ni lo bastante claro para que me llamen blanco. Decía que era una persona que iba entremezclándose entre todas las culturas y las cosas, porque tenía raíces chinas, raíces afroamericanas, raíces suecas, y por lo tanto era una persona que en sí mismo, en su cuerpo, ya llevaba el mestizaje. Por eso también a lo mejor le gustaba mucho el jazz. Eso es, era contrabajista, compositor, también de Big Band, y se considera uno de los pilares de la música del siglo XX. Cuenta Jordi Soler en la revista Milenio que Charles Mingus llegó a salvarse, aunque en realidad fue a morir, pero bueno, a la ciudad de Cuernavaca, porque estaba enfermo, ¿no? Llegó apretujado en una silla de ruedas a tomar posesión de su casa en la calle Humboldt, muy cerca del centro. Iba custodiado por su mujer de entonces, una rubia adinerada de nombre Susan Graham, y una guapa enfermera que iba paliando los dolores de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía el músico. El músico recaló en Cuernavaca buscando la cura que le ofrecía un brujo de la región, que, bueno, parece ser que no consiguió quitarle el problema que tenía. Fue uno de los músicos de esos raros que fue capaz de lanzar el jazz a una dimensión desconocida. Y otra persona que fue a parar a Cuernavaca es Elena Delfina Garro Navarro, que nació en Puebla, México, el 11 de diciembre de 1916 y que falleció en Cuernavaca el 22 de agosto de 1998. Que era conocida como Elena Garro y fue una novelista, dramaturga, guionista, periodista y escritora. Sí, bueno, es una de las grandes del realismo mágico y además fue considerada una renovadora de la literatura fantástica. Se le pone junto a Juan Rulfo en esa línea, ¿no? También es conocida porque se casó con Octavio Paz y tuvo un hijo. Claro, Elena Garro fue una de las figuras más interesantes de la dramaturgia mexicana y participó plenamente del concepto del teatro como una comunicación poética y lógica. Estaba en contra de la mercantilización de la literatura, tenía una perspectiva pues, que rompía también con los límites de la literatura en aquel momento. A base de elementos folclóricos, construye un mundo en el cual desaparecen las fronteras entre la realidad, tal y como la percibimos diariamente, dando así otro mundo ilusorio, pero acaso también más real en lo que toca a la verdad anímica del ser humano. Pues como veis, en Cuernavaca pasaron bastantes cosas. Bueno, estas son algunas pinceladas, porque si vas mirando, hay mucha gente que pasó por ahí o que se quedó allí. Casi fuiste tú, ¿no? No, eso, esa persona que eso se quedó. Te iba a decir, sin hablar del gran Javier Encina, que estuvo pasando por allí, pero bueno, eso será otro viaje. Y es un sitio que es muy agradable para estar allá, o por lo menos era. Bueno, cuando nos fuimos estaban poniendo un Starbucks, pero esperemos que no fuera la cosa peor. Pues nada, ahí tenéis otro sitio para indagar y aprovechamos para saludaros. Pues nada, hasta luego. Que nada. Tengáis una buena quincena hasta que volvamos. Ya veremos de dónde venimos la próxima vez, de qué lugar. Y después de los compis Javier y Ainhoa, con su segmento Se de un lugar, continuamos aquí en Novedades Decadentes con más Novedades Decadentes. Y también publicado este marzo de 2023, Disintegration, desde Cleveland, Ohio, con Ties More For Me, con Peña de Pleasure Leafies, Cloth Nothing, haciendo post-punk con sintetizadores. Oh, vamos a Polonia con Bad Debt, que también ha sacado trabajo este marzo de 2023. Que venga la oscuridad al Novedades Decadentes. Seguiremos por la Europa Central y de Polonia nos vamos a Berlín, Alemania, con Cosil Müller y su último trabajo del mes pasado, Irrational Habits. We'll be right back.

rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Radio Topo, la policía no es tu amiga. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Bueno, igual que digo siempre, ¿qué es lo que menos nos gusta de aquí? ¡La policía! ¡Tortura y asesina! ¡La policía! ¡Tortura y asesina! ¡La policía! ¡Tortura y asesina! ¡La policía! ¡Tortura y asesina! Que se nos acabó el programa. Se acabó el Novedades Decadentes del día de hoy y nos vamos como siempre con un grupo del Estado y no podían ser otros hoy que de estos calendarios los RIP, que no los habíamos puesto y como no, policía no. Buena semana, un besazo. En el juego de muerte, policía no, policía no, policía no, la policía no. Entrevistas tomadas, firmadas por el poder, policía no, policía no, policía no, la policía no. La violencia en la calle, no se espera en la calle, policía no, policía no.